Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. Desde la provincia de Córdoba partieron alrededor de 130 bomberos voluntarios a combatir los incendios en la provincia de Corrientes. El cabo primero, Sebastián Zamudio, nos cuenta el aporte del norte cordobés ante este voraz incendio. Hola, soy cabo primero bombero voluntario de la institución de bomberos voluntarios de la ciudad de Anfunes. La gran noticia que tenemos nosotros es el grupo de compañeros, grupo de trabajo de bomberos voluntarios de toda la Argentina, reunidos en la provincia de Corrientes, trabajando por los incendios forestales que se están desarrollando en ese lugar. Tenemos la suerte, la dicha de tener personas de acá de nuestro cuartel. Son 4 bomberos voluntarios que están trabajando y nos están representando. A nivel local, aproximadamente 320 y 150 bomberos voluntarios de distintos puntos de la provincia. Están trabajando todavía en lo que es Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini es una ciudad situada aproximadamente a unos 300 kilómetros de Corrientes Capital. La lluvia no está ayudando mucho, pero se piensa que en estos próximos días van a tener un poquito de agua, es lo que nos dicta el pronóstico, así que son kilómetros y kilómetros de frente, 15, 20 kilómetros de frente. Se sigue trabajando entonces. Se sigue trabajando arduamente, dejando lo mejor de nosotros. Digo nosotros porque en ellos nos hemos representado todos, todos los bomberos voluntarios y... A ver, nosotros vamos representando a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, que depende de la Organización de la Nación. Se suman también brigadistas forestales y solicitan la colaboración de combustible o vehículos particulares para ser trasladados desde Córdoba hacia Corrientes. Informó para el noticiero Farco, desde la Radio Pueblo, en el norte cordobés, Melissa Villalba.